resulta que te mueres por volver. Y me aseguras que has cambiado y te arrepientes de haber causado tanto daño aquí en mi corazón. Y no haber valorado todo lo que te daba mi amor. No te preocupes que no te guardo rencor. El pasado es pasado y tú fuiste una gran lección. Pero con la pena hoy te informo que pa' ti ya no hay amor. Y es que sé que es mentira, tus planes no salieron como esperabas. Por eso es que a mí tú vienes de rodillas y para tu mala suerte. Ya conozco tus mil caras. Y es que sé que es mentira, tus palabras pa' mí ya no valen nada. Y ese llanto solo refleja el descaro de intentar de nuevo el burlarte aquí en mi cara. Es mentira, ya lo tengo comprobado. Yo sé que no vales nada. No te preocupes que no te guardo rencor. El pasado es pasado y tú fuiste una gran lección. Pero con la pena hoy te informo que pa' ti ya no hay amor. Y es que sé que es mentira, tus planes no salieron como esperabas. Por eso es que a mí tú vienes de rodillas y para tu mala suerte. Ya conozco tus mil caras. Es que sé que es mentira, tus palabras pa' mí ya no valen nada. Y ese llanto solo refleja el descaro de intentar de nuevo el burlarte aquí en mi cara. Es mentira, ya lo tengo comprobado, yo sé que no vales nada.